las manos y dígale: Señor, gracias, Padre. Toda esta alabanza es para ti, mi Señor. Toda la gloria es para ti, mi Padre. Tú eres digno de esta alabanza, Señor. Recibe, Señor, la gloria, la honra. Todo esto es para ti, Señor. Maravilloso eres, mi Padre. Nuestras manos levantamos a ti. Levantamos, Señor, en señal de rendición. Y nos rendimos ante ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Te doy las gracias, Señor, por este día. Maravilloso eres, Padre. Para ti toda la gloria, Señor. Para ti toda la fe, toda la gloria. Tenemos fe, Señor, porque tú estás al lado nuestro. Tenemos fe, Señor, porque tú nos has dado la vida. Tenemos fe porque podemos ver todo lo que tú tienes, lo que tú has hecho. Maravilloso, Padre. Te damos las gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros negocios. Damos las gracias, Señor, porque nuestro corazón palpita y cada pálpito es por ti. Damos las gracias, Señor, porque todo lo que somos te lo debemos a ti, Señor. Como hablamos, como nos expresamos, como nos movemos, como hablamos, todo, todo se debe a ti, Señor. Padre, en este día, Señor, levantando mi mano y cerrando mis ojos, quiero decirte, mi Padre, que tú eres todo lo que tengo. Mucha gente piensa que es millonaria porque tiene casas, dinero en el banco. Pero el día que muera no puede llevarse nada. La pregunta es para ti. Si el día de hoy tú dejaras de existir, ¿dónde irías? ¿Y te llevarías todo? Tú dirás, bueno, claro que no. Ok, ¿qué se queda? ¿Qué se queda? Todo se queda. Lo único que se lleva o se va contigo es la adoración, la honra a nuestro Señor. Para estar presente al frente de Él, estar al frente de nuestro Señor Jesús. Todos los vehículos, todo el dinero, todas las casas, todo, todo se queda. Porque todo está prestado, todo es dado por Él, por nuestro Señor. Tenemos que darle la gloria, la honra a Él. Toda la honra y la gloria a nuestro Señor, el dador, el misericordioso, el bondadoso. Qué lindo es nuestro Señor, ¿verdad? Qué lindo es Él. Qué lindo es nuestro Señor. La Iglesia de Cristo ha estado por muchos años expuesta a patrones, a forma de pensar, a forma de operar, dependiendo del que esté al frente, dependiendo del predicador, del pastor, del profeta, del apóstol, dependiendo de quién está al frente, pues tenemos un tipo de iglesia, un tipo de forma de pensar, un tipo de forma de llevar las cosas. Así que tú, pastor, el día de hoy que estás escuchándome, no es casualidad que Dios te trajo a este lugar. Dios quiere hablarte y jalarte las orejas si te estás portando mal, o aplaudirte si lo estás haciendo bien. Ahora, ¿somos nosotros capaces de hacer las cosas bien? ¿Somos nosotros, tenemos la capacidad para hacerlo exactamente como Dios quiere? Nunca. Si usted dijo, sí, si tengo la capacidad, entregue el ministerio. Usted no está en el lugar correcto. Usted no está capaz. El capaz es Él. El que te da, tiene la fuerza, es Él. Jesucristo. El Espíritu Santo te, a través de esa fuerza que Él tiene, ese Espíritu Santo que está en ti, es el que puede llevar las cosas. Cuando nosotros empezamos a creernos que somos los fuertes, los jefes, empezamos a colocar nuestra fuerza y hacer las cosas como nosotros nos parece, y ahí comienzan los problemas. Comenzamos a hacerlo con la moda, por tal razón, por tal imaginación, porque me dijeron, porque la mejor forma, leí un libro, y de esa forma llevamos la iglesia. Pero Jesucristo trajo el reino de Dios, y solo con Él va a haber cambios profundos en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en tu vida. Ahora usted me dirá, yo no soy pastor, yo estoy escuchando esto por casualidad. Bueno, Dios quiere hablarte a ti, Dios quiere decirte que tú no puedes llevar tu negocio, no puedes llevar tu casa, no puedes llevar tu vida, no puedes llevar ni tu mente, ni nada que te rodea por tus propias fuerzas, con tus propias manos. No, tú tienes que dejarle todo a nuestro Creador, a nuestro Señor. Es el único que tiene el éxito garantizado. Y el éxito de Él es tu éxito. Hay muchas cosas que han pasado. Muchos cambios en iglesia, en instituciones. Isaías 42:9 dice aquí, y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salga la luz, yo os haré notorias. Antes que salga la luz, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. O sea que antes de que tú hablaras, antes que tú dijeras las cosas, antes de que tú te expresaras, ya Dios había sacado eso a la luz para que puedas tú hacer el llamado que Dios te ha mandado hacer aquí en la tierra. Por ejemplo, si tu intención es ser cantante profesional, tú sin decirlo, comienza Dios a brotar eso, porque comienzas a cantar, comienzas a estar sentado en tu silla y comienzas a cantar, o estás en tu casa practicando y la gente está escuchando y le dice, wow, pero este hombre es un profesional, pronto estará al frente de grandes escenarios. Porque eso se nota, ¿no? Se empieza a brotar. Marcos 2:22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. ¿Por qué? Porque se rompe, se estira y se grieta. Y sigue diciendo Marcos 2:22, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. ¿Por qué? Porque el vino se puede estirar, el vino no, el odre se puede estirar cuando el vino comienza a tocar el cuero, él comienza a estirarlo y sin problema no se rompe. Hoy día Dios quiere decirte de que esta información que te voy a dar puede ser que se mueva el cuero y pueda hacer que rompa tus cueros, que rompa tu odre. Pero si tú te pones flexible y dejas de juzgar al Señor, de juzgar a su palabra, pues puedes estirarte como odre nuevo y puede este vino nuevo entrar en tu odre. Cuando Jesús nos habla de odres viejos y de odres nuevos, o sea, Él está hablando y se refiere de que Dios está rompiendo estructuras, esquemas y formas de pensar, porque todas estas cosas no tienen la capacidad de contener hoy toda esta información nueva, y entonces se derrama, como el vino se derrama cuando rompe el odre. Hoy día, Dios ha levantado una nueva generación de hombres y mujeres en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la educación hay cantidad de cristianos, en la cultura, en el cine, yo mismo soy director de cine. En el deporte hay una cantidad de gente cristiana, en el deporte, en la política. Dios está haciendo cosas maravillosas en la política. Hay grandes cristianos que están lanzándose como alcalde, como gobernador, como presidente inclusive. La economía está haciendo cambios porque frente de ellos están cristianos. En los negocios, Dios tiene, hay gente. Hay mucha cantidad de cosas que Dios está haciendo y usted se está dando cuenta. Son hermanos suyos, son cristianos. Estos hombres y mujeres están realmente dedicadas a nuestro Señor, así como usted y como yo. Dios es un Dios que trabaja. Mientras usted está durmiendo, Dios sigue trabajando. No importa que usted esté seguramente con sus hijos jugando, Dios sigue trabajando y el llamado que Dios ha hecho en usted se cumple. Porque Dios no es Dios mentiroso, porque no es hombre. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si usted va conmigo a Hechos 13:36, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Usted me dirá, pastor, ¿qué usted me quiere decir con todo esto? Es lamentable, pero muchos de nosotros, pastores, estamos haciendo las cosas como Dios quiere, como nosotros creemos que Dios quiere, pero hay otros que creen que están haciendo las cosas correctas. Y es lamentable y triste como muchos pastores reciben, según ellos, y eso pasa como 5 o 6 veces al año, que Dios le habla acerca de que se van a levantar 1,000 gedeones con $1,000 cada uno. El problema es que hay gente pobre dentro de la congregación que se levantan y que quieren y dan todo lo que tienen por la iglesia. Y me parece muy lindo que lo hagan con su diezmo y con sus ofrendas. Pero el diezmo es diezmo, el 10%. Cuando tú das más de allí, tú lo puedes hacer de vez en cuando, pero si tú lo das todo, Dios no está de acuerdo con ello. Dios se enoja contigo por estar dando lo que Dios mismo te dio para que tú seas un buen mayordomo. Por ejemplo, si usted me llama, me dice, pastor, yo quiero darle mi casa, yo quiero darle mis carros, yo quiero darle todo y quedarme en la calle. Eso no es bíblico. Eso no, yo no soy quien para decirle a usted que no lo haga. ¿Por qué? Porque yo solamente soy un mayordomo. Usted se lo está entregando a la iglesia, o sea, al reino de Dios. Pero el mismo reino de Dios te dice, si yo te entrego, o sea, por ejemplo, tú le das al niño, a tu niño, la comida, ¿a ti te gustaría que él se la comiera? Es tu hijo. Y si le das juguetes, se los está dando con mucho cariño. Y si él quiere jugar contigo y te lo da, tú lo tocas, ese es el 10%. Tú lo puedes tocarlo, puedes jugar con el juguete y se lo regresas. Pero tú no se lo quitas por siempre. Eso es ilógico, ¿verdad? Eso no es de Dios. Así que te digo el día de hoy que Dios quiere que tú sepas de que sí, el diezmo es importante. Sí, es bueno que tú sepas de que la ofrenda es bíblico. Tú puedes y tienes la obligación de dar adicional al diezmo. Por ejemplo, si a ti te parece que este ministerio que estoy llevando, que Dios me ha puesto al frente, te está ayudando y ayudando a mucha gente, tú puedes dar lo que tú deseas para continuar con este llamado, para continuar con este ministerio. Y dice, bueno, aquí tiene mi dólar o mi $10 o el dinero que Dios te ha puesto en tu corazón, $100, qué sé yo. Pero este llamado va con todos los pastores más que con todas las ovejas. Quiero tener mucho tacto porque sé que hay personas que no son creyentes y están escuchando esto. Y no quiero ser una piedra de tropiezo para ellos. Pero en todas partes hay cosas buenas y cosas malas. Porque así dice la palabra de Dios. Que va a crecer esa hierba buena con esa cizaña. Juntos van a crecer. Y te dice, van a crecer, ¿dónde? En todas partes. Así que puede ser que tú estés en la mejor iglesia, pues ahí va a crecer cizaña siempre. O sea, un monte bueno y la hierba buena. Pastor, este es para ti. Tú tienes que saber que el diezmo es bíblico. Tienes que saber que tú, cuando exiges el diezmo, te estás siendo de bendición para esas personas. Quiero decirte que cada vez que tú hablas acerca de las finanzas, estás haciendo algo bíblico. Pero cada vez que tú empiezas a decir que recibí, que van a levantarse 1,000 gedeones con $1,000, eso no está en la Biblia. Estás diciendo algo que podría ser una causa de problema para ti en el futuro. Usted me dirá, ¿dónde está usted? ¿Dónde está eso, pastor, que dice que yo, siendo yo pastor, yo puedo pedir lo que me dé la gana y agarrar todo el dinero que yo me dé la gana? Eso no va a haber ningún problema. ¿Dónde está eso? Si usted va conmigo a Isaías 3:14, dice: Jehová vendrá a juicio. Escúcheme bien. Jehová vendrá a juicio. ¿A qué? A juicio. ¿Qué significa? Va a juzgarte. ¿A quién va a juzgar? Contra los ancianos de su pueblo. No estoy hablando de los ancianos de quién, de cualquier pueblo, no, de su pueblo. O sea, de su pueblo, de usted como cristiano, usted como creyente, usted como gente de la iglesia, usted va a ser juzgado. Porque si usted hace las cosas como no se deben hacer, Dios mismo te va a juzgar. ¿Pero y por qué te va a juzgar? Seguimos leyendo. Dice que va, que Jehová mismo vendrá. Jehová mismo vendrá. No un ángel. Dice, Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Porque vosotros, escuche bien esto, porque vosotros habéis devorado la viña. Se comieron la viña. Eso es lo que está diciendo él. Devorado la viña. Destruyeron la viña. ¿Y qué viña? Seguimos leyendo. Y despojo, y el despojo del pobre. El despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Escuchó eso? Le repito esto. Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Todo lo que ustedes despojaron, le quitaron al pobre, lo tienen en sus casas. ¡Uy, Dios mío! Dios me guarde y me cuide de esto. Isaías 3:14, usted vaya usted mismo, pastor. Entonces, cada vez que usted, mire, yo estuve en una iglesia, le voy a explicar, yo estuve en una iglesia invitado y pude ver cómo gente se levantaba cuando este hombre dijo, porque siento de Dios que se levantan 1,000 gedeones con $1,000. Me consta, esta mujer de 58 años de edad, sola en este país, se levantó con fe a dar esos $1,000. Es bueno que tú tengas fe, pero también tú tienes que tener inteligencia. Dios odia a los estúpidos, los odia. Odia que tú no vayas a la palabra de Dios a chequear exactamente si eso es bíblico. Que sigan como sapos. Salta el pastor y los demás saltan. Y me refiero a esto porque una persona, hablando de ese mismo pastor que tiene una mega iglesia aquí en la ciudad de Miami, pero esto no solamente por él, esto es porque muchos pastores lo hacen. Yo he escuchado gente que está inclusive fuera de los Estados Unidos y tienen megas iglesias y están haciendo lo mismo. O sea que eso es espiritual, porque la misma cosa que está haciendo él lo está haciendo el otro. Y créanme lo que eso no viene de Dios, no, pero no proviene de Dios. Y son pocos. Y la mayoría de las iglesias grandes, de 20.000, 25.000 miembros, no hacen este tipo de estafa o de robo. Yo no soy quien para decirte si lo haces bien o haces mal. Yo único que sé es que tú tienes que orar y pedirle a Dios perdón por todo eso. O sea, Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Dios te habla acerca del diezmo y de las ofrendas. No habla acerca de gedeones, que te levanten gedeones para y no una vez, sino dos, tres veces, cuatro veces. Si tú lo haces una sola vez al año, mucha gente hace un gran sacrificio. Porque alguien que gane $250 a la semana, y algunas veces hay gente que menos, $150 a la semana, para reunir $1,000, porque mientras ellos tienen que pagar su renta, su comida, su ropa, el transporte, lo que ellos también donan a la iglesia, lo que ellos bendicen a otras personas. Entonces, ¿qué le queda, pastor? Caramba, yo escuché a un pastor que hasta él mismo lloraba y dice, ay, y vino esta anciana, esta viuda, y me dio todo lo que tenía. Y lo decía con orgullo, eso no es de Dios. No. Ahora, si viene esta anciana y da el diezmo, eso es bíblico, porque Dios quiere probar. Dice, Dios quiere que lo prueben. Dice la palabra de Dios, pruébame que yo haré rebosar tus graneros hasta que sobreabunde. Él quiere darte. Si tú, por ejemplo, tú no estás dando el diezmo, tú te estás perdiendo de bendición. Si tú estás dando el diezmo, Dios quiere bendecirte a ti y te va a dar cosas maravillosas hasta rebosar tus graneros. Pero eso de que tú vayas a dar todo lo que tienes a un cualquier ministerio, a este, a vos, cualquiera, dar todo, eso no es bíblico. Tú tienes que dar todo, despojarte de todo, pero de corazón, no de que te quedes sin nada. Tú te vas a despojar de todo. Tú vas a saber de que la casa la tienes allí, pero esa casa no es tu Dios. Dios es el Dios que te dio la casa. ¿Sí me entiendes? Así que esto es importante. Que todos los miembros de la iglesia, ancianos, todos, pastores, inclusive las mismas ovejitas, tienen que darse cuenta de que todo lo que se diga, el día de mañana venga y dice, Dios me habló y me dijo que todos tenemos que tomarnos una pastilla para que nosotros podamos descansar y, no, y muramos. ¿Qué es eso? Y usted lo va a seguir. Por eso es que están la cantidad de muertes. Ahora, le voy a explicar. Maldito el hombre que confíe en otro hombre. O sea, Dios te maldice si haces cosas que las otras pastores te están diciendo sin necesidad de que tú puedas chequear en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios aparece lo que él está diciendo, entonces salta. ¿Sí me entiendes? Si no aparece, no lo hagas. Yo te invito a que tú estudies la palabra de Dios para que tú no puedas morir. Dice la palabra de Dios que su pueblo muere, padece de cantidad de males por falta de conocimiento. Si tú tienes el conocimiento de la Biblia, nadie te puede engañar. No importa que te diga el pastor tal, recibí de Dios que la gente se va a vestir de rosado y a partir de ese color rosado, una fuerza la cual va a eliminar toda la cantidad de males. No habrá brujería, no habrá ningún tipo de rencor, de maldición generacional, porque el color rosado tumba esas cosas malas. ¿Y usted lo cree? Usted está siendo anatema. O sea, significa que usted va a ser maldito. No lo digo yo, eso está en la palabra de Dios. Usted te puso un Dios, ya su Dios no es este. Jesús, usted tiene un Dios, que es su pastor. Y usted irá, según la Biblia, al infierno, pues, definitivamente. Usted no me siga a mí. No me siga a mí. Usted no siga a su pastor. Siga a Cristo. Siga a Cristo. Usted es mi hermano, usted lucha conmigo, igual que ese pastor que se equivoca, él está luchando conmigo. Él es un luchador, por eso que yo no digo directamente quién es este pastor, porque él, Dios le va a jalar las orejas. A través de estas prédicas, Dios le da oportunidad a ti, pastor, por esas equivocaciones que estás haciendo. Yo tuve la oportunidad de hablar con un pastor que pertenecía a ese ministerio y me decía de las irregularidades, inclusive cuando un juez le dijo a ellos, porque eran dos pastores luchando por una radio, le dice, pero hombre, ustedes son cristianos realmente, ¿por qué están peleando tan feo? Donde dinero, tienen la cantidad de dinero este pastor, y él utiliza el dinero de la iglesia para utilizar abogados fuertes para destruir. Eso no es de Dios, eso no es tu dinero, eso es de Dios. Y lamentablemente la boca para afuera, esta es la iglesia, tu iglesia, esta es tu iglesia, la iglesia de todo. Pero adentro es, aparece que la iglesia de fulano de tal. Ya se me iba a salir el nombre. Pero bueno, la cosa es que es mi hermano, está luchando, está salvando almas. Dios me dijo a mí, yo estoy utilizando a estas iglesias para que las almas estén salvas, pero después las quito, se las quito a ese pastor. No tiene ninguna alma que llegue más de un año. Algunas, hay poquitas, muy poquitas, más de un año. De dos, habrán, no sé, porque tiene como 8,000 miembros la iglesia, pero todos son nuevos, ¿sabes? Y eso es, Dios lo utiliza para que sean un hospital. ¿Usted ha visto un hospital que cuando nace el niño van y crean el niño, le dan tetero, le dan biberón y después comienza a crecer y está el niño ahí? No. El hospital es únicamente donde nace. Dios se los quita y se lo da al realmente al que tiene la capacidad de educación. Porque ellos solamente tienen la capacidad de dar vida. Pero hasta ahí. Pues este tipo de iglesia es lo que está dando vida. Porque después todas esas cosas que no es bíblica comienzan a tener un choque en el espíritu. Y estas personas no saben. Y algunos se mueren. Algunos se mueren. Porque es una piedra de tropiezo al escuchar todo el tiempo. Dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Y dicen, no, eso no puede ser. Se van y agarran un tremendo lugar donde hacen una conferencia grande y cobran un dineral. Me parece perfecto, me parece bien, yo lo apoyo y yo le doy gracias a Dios por este tipo de evento. Qué lindo, que lo hace este mismo pastor, por cierto. Perfecto, yo lo apoyo. Lo apoyo y lo hace a lo grande y toda la cantidad de cosas. Está bien. Pero lo malo es cuando él hace este evento y dice, y Dios me dijo que todos tienen que ir. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? No. Ya ahí es donde yo veo el problema. Entonces la gente va por miedo y obligado y seguramente no tenía dinero para pagar la luz, pero tenía ese poquito plata para esos $75 que costaba entrar a ese evento y lo da y lo gasta. Yo pienso que cada uno debería de tener una comunión definitivamente con Dios y orar. Señor, yo tengo este evento, yo quiero ir al evento. Yo quiero ir al evento y te pido, Señor, que me ayudes. Y Dios te va a poner en tu corazón lo que va a pasar. Pero si tú llegas, y créemelo, te lo puedo escribir, y si tú sabes que te van a cortar a ti ese día viernes, te van a cortar la luz, y tú no lo pagas, y tú te vas el sábado para la conferencia esta, pues el lunes estarás sin luz. Punto. Porque Dios quiere que tú seas inteligente. Primero tú ora. ¿Tú quieres ir? No, yo no quiero ir. Porque tú quieres ir a tu iglesia regularmente, bueno. ¿Por qué? Porque de repente tú no estás interesado. Es lo que Dios te ponga en tu espíritu. No todos tienen llamados pastorales, no todos tienen llamados para ser profetas, no todos tienen llamados para hacer cantidad de cosas que tú seguramente te han dicho que tú tienes que hacer. Porque estos mismos pastores son un grupo que tienen megas iglesias, te dicen que tú estás obligado a abrir una casa donde tú vas a evangelizar y colocar 12 personas. Hay diferentes nombres, le ponen casa de paz, célula, cantidad de nombres, pero al final eso no estaba en la Biblia. No está en la Biblia, es un invento ahí. Está bien. Eso me parece perfecto, yo también apoyo eso, pero no todo el mundo es líder. No todo el mundo va a poner en una iglesia. Yo vi, también tuve la oportunidad porque Dios me ha llevado a esto para que yo no cometa los horrores que hace este pastor, porque él está arriba, no puede ver. Cuando tú estás muy alto y no bajas ahí, porque yo soy, tú sabes, de la alta sociedad y estoy arriba y yo no bajo por llenarme, ahí tú te equivocas. ¿Cuánta gente de mucho dinero, está haciendo, mire, cantidad de plata y baja para tener contacto? ¿Qué pasa? Pero no se equivocan, creen que bajar es hablar con los ministros, bajar es hablar con los ancianos, y ahí me requete bajé, ya soy un vulgar. No, no, no, yo te hablo acerca de la ovejita recién convertida. No, yo llego y hablo y le agarro la mano. No, no, yo no me refiero a eso. Me refiero a cosas mayores. Mire, Dios me puso o me dio la oportunidad de yo ir a una de estas donde esta muchacha no sabía ni leer. No tenía ni una remota idea y estaba liderando una de estas casas de paz. ¿Cualquiera puede ser líder de casa de paz? Por supuesto que no. ¿Quién es un buen líder de casa de paz? El que tenga llamado. Si usted no tiene llamado de ser líder, pues no lo haga. Escuché una prédica de la pastora Dagmara Domínguez, antes era Dagmara Serrano, donde me encantó, donde esta profeta de Dios, esta predicadora, dijo, y la escuché porque yo trabajo en esto de televisión y tuve la oportunidad de hacerle los trabajos a ella, y ella decía que nadie te obligue a hacer algo donde no esté tu llamado. ¡Wow! Que eso es tan sencilla. No te dejes empujar a hacer cosas que Dios no te mandó a hacer. A mí un día un pastor, un apóstol, él sintió el llamado pastoral mío en aquel entonces, pero en ese momento él estaba pues al frente de la iglesia y me dice: pastor, yo necesito que usted esté al frente de las alabanzas, que usted esté cantando. Yo no soy cantante. ¿Cómo es posible? Yo no tengo voz de cantante. ¿Cómo? Yo no tengo eso. No tengo ese llamado. Y él decía: no, tú sí lo puedes hacer. Esas cosas no son así. Eso no es así. Eso es lo que Dios te pone en tu corazón. Si alguien que te diga que Dios le dijo, bueno, ahora déjale que Dios me diga a mí. No, pero es que yo lo siento de Dios. Ok, perfecto, muy bien. Déjame orar para que Dios me diga a mí eso también. Que yo lo pueda sentir en mi corazón y yo también pueda estar seguro de que yo voy a dar un paso y no voy a ser ridículo allá. Y si Dios me dice a mí, aunque yo no tenga la voz de cantante, yo trate de cantar y se me salen los gallos. Pero resulta que si Dios me dice, párate ahí, que yo voy a hacer que tú seas un buen líder, un buen adorador. Yo quiero que tú vayas allí porque yo voy a levantarte como cantante. Entonces sí, vas y te paras y dices: Señor, no me hagas quedar como ridículo, y cantas. Y Dios se va a encargar de eso, porque Él te lo prometió, y Él es un Dios fiel. Ahora, cuando yo te hablo acerca de lo que Isaías 3:14, que dice que Jehová vendrá a juicio contra sus ancianos de su pueblo. ¿De quién? De su pueblo. En ese caso, en todo esto, un ejemplo, que vemos que es una generación que salió con un plan original que Dios tenía para la iglesia. Todos los pastores tienen un plan original que Dios le dio. Pero cuando comienzan ellos a pensar, por medio de tradiciones, por medio de religiones, por los planes del hombre, sin tener en cuenta lo que Dios dice, aquí comienzan a ser los problemas. Comienzan ellos a pensar de cómo Dios puede. Como ellos piensan de que cómo debería ser la casa de Dios, y comienzan a decir: bueno, usted va a tener 12 discípulos en su casa. No me importa que usted tenga o no tenga la capacidad, todos están llamados a ser capaces de ser líderes. Y usted a su vez va a tener 12 casas, y usted 12, y hacen una especie de piramidal. Y yo voy a estar aquí arriba y voy a tener mis 12 discípulos, y de 12 discípulos tendrán 12, y cada uno de ellos 12, y cada uno tiene que estar 12. Usted se reúne conmigo el lunes, usted hace un plan total. Usted se reúne conmigo los días lunes, que ellos se reúnan los días martes, los de ellos que se reúnan los miércoles, y es una pirámide impresionante que gracias a Dios y gracias a eso, pues es verdad, hay mucha gente que entra a la iglesia y conoce de Cristo, se salvan, y hasta ahí yo digo maravilloso y bendigo pues realmente esa idea de la casa de paz, o las células, o como ustedes le quieran llamar, rinconcito de amor, o casa de oración, o la casa donde es del Señor. Bueno, una cantidad de nombres, pero no importa cómo se llame, la casa suya. su casa, no su iglesia, la casa, y usted va a invitar a gente donde usted va a orar por ellos y van a orar o a leer inclusive unos panfletos que el mismo pastor otorga. Hasta ahí todo bien. ¿Todos tienen el llamado? No tienen el llamado, no todos. Ok, prueba de ello. ¿Qué haría usted con un mudo? ¿El mudo tiene llamado? Entonces se va a parar ahí y trae una persona y... No tiene llamado de líder. Tiene un llamado que Dios le ha dado específico a este mudo, que seguramente es genio con sus manos y puede hacer cosas maravillosas. Entonces, si él es muy buen editor, entonces lo convierte en editor. Si él es un buen diseñador, entonces será un buen diseñador. Pero no es el llamado del liderazgo. Entonces, si usted el día de hoy sabe que su llamado es de cantar, entonces no se ponga usted a predicar. Si usted tiene un llamado de predicación, usted no se ponga a cantar, porque mire, cada quien tiene su llamado. Porque es importante que usted reconozca esto. Isaías 3:14 dice: y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Ay, Dios mío, esto lo digo y mucha gente le va a dar el patatú. Pero no es palabra mía, es palabra de Dios. Se lo repito a usted, pastor. Por todas estas equivocaciones, Dios va a poner a jóvenes por príncipes. Por todas estas cosas que están pasando, van a poner a muchachos que serán sus señores. Y usted se imagina un jovencito. Y usted se imagina un muchacho. Y no significa solamente eso. Puede ser una persona adulta, pero que sea joven en el ministerio, en lo que usted hace. Puede ser que usted diga, pero es que yo soy un pastor de 20, 30 años. Y usted está esperando de que es un joven que tenga 40 años, por decir algo. Si usted tiene 20 años, vamos a hablar así. Si usted es líder, tiene 10 años en el ministerio y está de pastor. Y entonces resulta que usted está esperando que un joven, Dios levante a un joven que tenga 15 años en el ministerio. Y no es cierto. Dios puede levantar a un joven que tenga recién convertido, o puede tener un recién convertido para que sea tu pastor. O pastor de tus ovejas. Quizás a ti no te releve Dios, pero te va a poner un pastor donde te quite a las ovejas. Porque necesitan estas ovejas ser criadas. Se necesitan que esta oveja, que se le dé el biberón, se le dé la lechita, se le dé el sacarle los gases, darle principios cristianos, darle verdaderos principios cristianos, sin nada invento de que ustedes salten. Mire, una líder, una mujer buena de Dios, soñó. Ella dice: mira, yo me acosté sin pensar en nada, en este Señor, ni mucho menos. Y me acosté y soñé que este hombre estaba al lado de mucha gente, y él saltaba y los demás saltaban. De repente él se convirtió en sapo y saltaba, y los demás se convirtieron en sapo y saltaban. Y eso es lamentable, que toda la mayoría de la gente salte sin averiguar si la Biblia dice salta. Tú salta por Cristo. Salta por Cristo. Yo quiero que sepas que los futuros apóstoles, los futuros profetas, los futuros evangelistas, los futuros pastores, los maestros, serán personas las cuales no son lo que tú piensas que pueden ser. Pueden ser lo vil, pueden ser lo pequeñito, lo recién convertido, lo que tú, pastor, o tú, anciano, o tú, líder de la iglesia o de una casa de paso, una célula, una casa de Dios, como le llamen, has rechazado porque lo has visto como poca cosa, como vil. Dios viene a levantar el vil para avergonzar el que se la tira, que se la sabe todas. Dice la palabra de Dios: y pondré jóvenes por príncipes. Allá usted que crea que la palabra jóvenes es únicamente jóvenes por la juventud del físico. No, puede ser que sea un anciano de 80 años. Y ese anciano de 80 años recién convertido, que tiene 3, 4 años, viene con una unción poderosa, que viene haciendo las cosas correctas como Dios quiere. Y tú vas a ver cómo Dios le va a entregar a las manos de este hombre cantidades de cosas que tú mismo vas a quedar impresionado. Tú dirás, pero es que Dios me hace próspero, tengo 8.000 miembros y de 8.000 los voy a 10.000 miembros. Y estos 10.000 miembros que tengo en la actualidad se deben a acaso es cosa del diablo. Si yo vengo y saco demonios en su nombre, yo vengo y he hecho muchas cantidades en tu nombre. Pero cuando mueras y vayas al Señor, Dios te va a decir, yo no te conocí. Eso es la palabra de Dios. Dios dice así, no te conocí. Pero Dios te utiliza para poder hacer para salvar gente, a pesar de que tú no seas salvo. A pesar de que tú vayas a otro camino y tú cuando mueras vayas al infierno, pues tú estás siendo salvo y gracias a ti se está salvando gente. Ahora, yo oro por todos estos pastores para que esto no pase. Y no son cosas mías, tú dirás, no, pero eso no, aquí está. Dice Jehová vendrá juicio en contra, no dice a favor, está en contra. Jehová vendrá juicio contra los ancianos, o sea, contra los principales. O sea, en pocas palabras, si usted no lo entiende, porque usted está entendiendo todo. No, espere. Dios, o sea, Jehová, vendrá en contra de todo aquel que esté robándole al pueblo, a su pueblo, esté haciéndole cosas a su pueblo. Va a estar en contra de pastores, en contra de apóstoles, en contra de ancianos, en contra de cualquiera que está quitándole, comiéndose, devorando la viña de él. Eso no es suyo, eso es la viña del Señor. Entonces usted tiene que pensar en hacer las cosas bien. Trate de orar, de administrar, y olvidarse tanto del asunto de poder destrozar el dinero. No hable del diezmo, importante, hable del diezmo. Es más, yo mismo lo apoyo. Todo usted tiene que hablar del diezmo. Es necesario que hable del diezmo. Es necesario que hable usted de que la gente tenga que dar su diezmo fielmente. Porque usted está ayudando a que esta persona reciba bendiciones. Hable acerca de algo tan importante como es el que la gente venga y dé y siembre. Venga y siempre. Cada vez que siembra, eso es bueno, pero que sea esa siembra opcional del diezmo, entonces es algo que no es obligatorio. Que las personas, ya con el diezmo, dice la palabra de Dios, pruébame, que yo voy a hacer que sobreabunde tu granero. No dice, porque me tienes que dar el diezmo, porque tú tienes que dar también tu ofrenda, y de paso tienes que dar, cuando diga el pastor o el líder que recibió de Dios que se levante 1,000 gedeones, entonces tú tienes que, ahí es donde yo te bendigo. Eso no es de Dios, eso no es cierto. Ahora, Dios está trayendo grandes cambios en todas las iglesias y en cada persona que está dentro de cada iglesia. Todos estos cambios está haciendo de que la persona sienta un grado de incomodidad en tal punto de que se tenga que ir de iglesia, se mude de iglesia. Comienza, nace en una iglesia, pero se va de esas iglesias grandes y se van a unas iglesias pequeñas. ¿Por qué? Porque la iglesia grande es como el hospital grande, un hospital inmenso, nacen todos. Pero usted se va, ¿a dónde? A una casa chiquita donde usted va a crecer. ¿Me entiende? Y cuando usted tenga a su esposa embarazada, la vas a llevar ¿dónde? A la casa grande, a que nazca su hijo. ¿Me entiende? Pero después lo vuelven a sacar a ese niño y vuelve a criar ¿dónde? En una casa pequeña, como usted fue criado, como usted fue hecho. Usted fue criado en un hospital, entonces usted es una persona enferma. Usted no es una persona normal. Pero regularmente, lo normalmente, es que usted nació solamente en el hospital y fue criado ¿dónde? En una casa. En la mayoría tienen solamente 3, 4 cuartos, 5 cuartos máximo. Pues, ¿me entiende? Que a menos que usted sea millonario y tiene una casa de 7 cuartos y usted nació ahí, en esa casa de 7 cuartos, se crió en esa casa de 7 cuartos y ya, ¿verdad? Fue a la iglesia, fue usted a la escuela, pero ¿de dónde regresaba? A su casa a dormir. Entonces, esta incomodidad que Dios está haciendo con todos sus hijos, cuando ya son ciertamente maduritos, ellos se ven obligados a irse a otras iglesias. Y los que están recién convertidos están naciendo, y yo bendigo a Dios y de verdad que yo apoyo a todos estos pastores, pero quiero que usted, que está, y este llamado, esta prédica realmente va para los pastores, no haga esto. no haga esto. Yo, a veces Dios me dice, cuidado cuando, si tú lo llegas a hacer. Y Dios me pone a mí en mi camino que yo vea diferentes formas de errores de diferentes pastores para que yo no cometa ese error. Y yo pueda comentarlo a todos ustedes, pastores, porque gracias a este sistema yo llego a miles y a miles de pastores. No a uno, no a dos, no a cien, a miles. Es impresionante cuando tú ves que la mayoría que te escucha son pastores. Porque saben que Dios le habla a través de este servidor. A mí me llamaron a restaurar pastorados. A restaurar pastores. Pastores que están en pecado. Yo les he jalado las orejas a pastores, no importando que sean o no sean, que sean mayor que yo en el ministerio. No importando que tengan mucho más personas que yo. No importando. Lo importante es la palabra que tiene Dios para ellos. Donde le dice, Dios me habla y me ha dicho de que tú estás haciendo las cosas bien, pero estás hablando mal de tus propias ovejas. Estás hablando mal de esas ovejas donde ellos te cuentan las cosas en secreto y tú se lo estás dejando saber al público. Eso no está correcto. Fíjense, como yo le estoy hablando a usted acerca de este pastor y yo no le he dicho el nombre, así que usted nunca sabrá quién es. Entonces yo me lo reservo, porque eso es una cuestión que yo se lo dejo a Dios. Pero le pongo esto para que usted pueda en su ministerio no caer en la misma y hacerle daño a sus ovejas. Yo quiero que sepas que la satisfacción en la área de tu vida es importante cuando tú tienes todo en regla. Cuando tú tienes todo en regla con el Señor, cuando tú tienes todo y haces todo el ministerio bajo la cobertura de nuestro Señor, hay una satisfacción en tu vida, hay una satisfacción grande, que tú sepas de que tú el día de mañana te vas y vas a dejar todo. Pero, pastor, ¿a cuánto daría yo que este pastor escuchara esta prédica? Porque él sabe que es él. Él sabe. Y estoy seguro que mucha gente que lo va a escuchar se lo va a mandar porque va a saber, va a identificar quién es. Pastor, ¿tú te sientes feliz con todo lo que tú has hecho? Si ya tú eres millonario, hombre. Tienes un carro impresionante. No uno, tienes bastantes carros. Tienes casas. No una iglesia, sino tienes varias iglesias. Una mega iglesia hermosa. No debes nada. ¿Para qué sigues quitándole más dinero a la gente? No, porque es que yo quiero poner una cuestión en tal país, en el país mío de origen, y ahí salvar a los niños. ¿Pero a costilla de qué? ¿A costilla de gente que ya no te sigue porque se da cuenta, se sienten estafadas? Y tú sabes, pastor, que te están demandando, no uno, dos, no tres, no cuatro, sino varios te están demandando. ¿Y por qué te están demandando? Porque se han sentido robados. Ahora, un diezmo no es cuestión de demanda, porque un juez sí lo sabe. Una ofrenda no es cuestión de demanda. Pero una cosa de esta, todo el tiempo, cada rato, es too much. La persona queda en la calle, no puede pagar la renta, no puede pagar su casa, le pierden el auto. Yo conozco a esta mujer que dio $1,000, se quedó sin auto, se quedó sin su auto. Y usted me dirá, ¿y por qué usted sabe? Porque yo di el mío, yo le di el mío. Y usted dirá, y entonces tú, bueno, me quedé yo a pie, ¿qué le parece? Quizás yo pueda haber sido idiota, pero esta mujer lo necesitaba más que yo. Esta mujer lo necesitaba más que yo. Es impresionante, qué doloroso cuando gente tontamente hace esta cantidad de cosas. Yo he visto, mire, yo no estoy hablando de un solo caso, he visto varios casos de esa misma iglesia. He visto muchas ovejas de esa misma iglesia. Los tengo. Y cada uno de ellos está en una posición grave, económicamente hablando. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú seas una persona idiota. Le molesta que tú seas una persona tonta y lo que a Él te lo ha dado con mucho sacrificio, y te lo digo con mucho sacrificio, porque tú te ha costado, a ti te ha costado. A ti te ha costado con mucho sacrificio y Dios te lo ha otorgado porque tú lo has ganado y vienes tú y lo regalas. No lo valoras. si yo vengo, para que tú lo veas de esta forma, si yo vengo y te doy a ti con sacrificio que tú has hecho de trabajo, lo que sea, vengo yo y veo que tú has hecho una cantidad de cosas y yo vengo y te doy un auto y ese auto tú lo regalas o lo vendes, a mí me molesta. Me va a molestar y yo no te voy a dar más nada porque sé que tú no vas a sacarle provecho. Porque decía, es que yo no quería el auto, que no me gustaba el color amarillo o yo no manejo. Y entonces ahí yo no te voy a regalar más nada. O me molesta, o te voy a dejar a pie, después te voy a dar otro, pero te voy a dejar a pie un buen rato y no te voy a dar el ray, la cola, el aventón, para que sufras por un buen tiempo y después sepas que el auto es necesario. Esta gente, después de tener y estar tranquilidad, han pasado por ciertas cosas que yo me digo, wow. Y ahora sí se dan cuenta, ahora están de acuerdo que lo que está en la Biblia es lo que ellos tienen que seguir. Dar su diezmo, dar su ofrenda. Usted está obligado a dar diezmo. No tienes opción a ello. Si tú dices, no, es que yo no quiero dar diezmo, usted está loco. Tienes que dar el diezmo. Si usted no da el diezmo, usted lo que le están, usted lo que está haciendo es reteniendo bendición en su vida. Usted está reteniendo bendición en su vida. Usted tiene que agarrar y dar el diezmo para que usted pueda recibir bendición. Y de ofrenda. Ofrende. De ofrenda. Ofrenda no significa que dé todo su dinero, ni le estoy dando yo un monto. El monto se lo pone Dios. Si Dios le dice a usted que dé una ofrenda de 100 mil y usted lo único que tiene son 100 mil, pero Dios se lo puso, bueno, es una cosa de Dios entre usted y Dios. No soy yo el que le dice, que le dije a usted que se levante a dar el 10 mil dólares. Yo pongo un monto, eso no es bíblico. Porque $1,000 puede ser muy poquito para alguien y puede ser mucho para otro. Ese que le es poquito porque es millonario y $1,000 para él es como un centavo o $100. Pero aquel que únicamente tiene $10 en su bolsillo, 1,000 no llega. Entonces, ¿qué se siente? No lo puede entregar. O sea, se siente que se siente inútil, se siente estúpido, se siente nada. Se siente que no puede. Entonces, psicológicamente ya le ha hecho daño al que no puede. Y el que puede, o que no, mejor dicho, que no puede, pero tiene en su casa los $1,000 para poder pagar la renta, la luz, se queda sin luz, sin agua y sin nada, porque fielmente sigue a un hombre. Pero bueno, la prédica de hoy es que solamente tenemos que seguir la palabra de Dios, únicamente tenemos que seguir lo que Dios dice en su palabra, únicamente usted tiene que orar y su pastor, escúchame bien, escúchame esto, el pastor suyo es el buen pastor, Jesús de Nazaret. El pastor suyo es Jesús de Nazaret. Nosotros somos pastores, pero el buen pastor es Él. Usted siga a Jesús, usted venga conmigo, usted cada vez que yo le estoy diciendo algo, déjame chequear eso, dónde está la Biblia, dónde le dice eso. Ah, mira, aquí dijo el pastor Steve Bocaranda, dijo acerca de esto, pero mira, aquí está, es bíblico. Y dice que va a levantar lo vil, va a levantar lo chiquito, lo que desperdicia a la gente, lo que la gente rechaza, eso es lo que va a levantar para que sean líderes. Ahora mi pregunta a usted, pastor, ¿eres grande? ¿Eres doctor? ¿Eres maravilloso? ¿Eres grandote? Bueno, cuidado, cuidado, porque hay jóvenes por allí. Y cuando digo jóvenes, pueden ser jóvenes jóvenes, y pueden ser ancianos, pueden ser gente que tú ves ahí y dices, a este lo pongo de barrer la casa, aquí la iglesia, porque es un don nadie. Bueno, estás hablándole a ese don nadie, es el dueño de la iglesia donde tú estás. Esa iglesia Dios se la va a dar a él. ¡Oh! ¡Qué duro es! Entonces, mire, a partir de ahora, recuerda que usted solamente es un empleado. Como yo soy un empleado. Yo soy un empleado de Dios. Yo no soy el dueño de esto, yo no soy el dueño. Yo solamente soy un empleado y espero que Dios me mantenga en la posición y punto. Solamente Él es el que te puede mantener en la posición. Yo quiero orar por ti, yo quiero que en este momento orar por todos los pastores y usted que no es pastor, también voy a orar por su llamado, que quizás sea pastorado, o sea, quizás sea usted un maestro. Yo no sé cuál es el llamado que Dios ha puesto en su vida, pero Dios le va a decir cuál es tu llamado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón por cualquier error que yo haya cometido, Padre. Cualquier cosa que yo haya dicho o escuchado, hablado o visto. Señor, te pido perdón por cualquier cosa que yo haya hecho, Señor, que no sea de tu agrado. En este momento, Padre, Me cubro con la sangre del pacto, alineo nuestra mente, Señor, todas nuestras mentes, de todas las personas que nos escuchan, de la mía, Señor. La alineo con la tuya, Señor, y llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. En este momento, Señor, por la autoridad que tú me has otorgado, Señor, bendigo, Señor, las entradas y salidas de cada persona que me escucha, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los cubro con esa sangre del pacto, esa sangre roja y caliente, Señor, que tú has dado para pagar el precio, para darnos libertad. Porque te hiciste maldito para que nosotros podamos vivir en bendición. Te hiciste pobre para que nosotros podamos vivir en abundancia. Porque te llevaste toda enfermedad para que nosotros podamos vivir en salud. Para ti, Señor, toda la gloria, Padre. Para ti toda la honra, para ti todo el poder. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por todos esos llamados, Señor. Te pido, Padre, por todos los pastores. Te pido, Señor, inclusive por este pastor, por este apóstol, Señor, que es mi hermano, Señor, en el ministerio. Yo pido, Señor, misericordia con él. Te pido, Padre, que lo proteja, Señor, que le des información correcta, Padre. De que no sigas explotando al pobre, Señor, para que él pueda llegar realmente a no perder su vida eterna. Y su nombre continúe en el libro de la vida. Te pido por ese pastor, te pido por todos los pastores, por los pastores que vendrán, por esos jóvenes que serán los príncipes, por esos jóvenes, viejo o anciano, pero joven en el ministerio. Te pido por ellos, Señor, que van a estar al frente de las ovejas. Pido, Señor, por ellos, que ellos puedan tener buena capacidad, Padre, que ellos puedan llevar tu palabra, Señor, como tú quieres que se lleve. Y que no sean ellos, Señor, los que hablen, sino sea tú a través de sus bocas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento te pido por todos esos sueños. Por ese hombre que quiere ser cantante, por aquel que quiere hacer ese proyecto, ese negocio, por aquel que quiere montar ese restaurante. Te pido por aquel, Señor, que está pensando en montar una productora, Señor, para él. Señor, dale las fuerzas, las herramientas, dale el conocimiento. Te pido, Señor, por la película que estoy terminando, Padre, en el nombre de Jesús la cubro con la sangre del pacto, declaro que se hace, queda muy bien, Señor, que los actores lo protejo con la sangre del pacto, que todo continúe marchando espectacularmente bien. Padre, te pido por esa película en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice cuando hay dos o más en tu nombre, ahí estarás tú. Y el día de hoy, Señor, estamos reunidos muchas personas que a través de esta magia que tú has dado, de esta tecnología que nos has otorgado, Señor, de esta capacidad genial que tú nos has puesto para que lleguemos a miles, a millones de personas a través de este medio y podamos bendecir a personas en cualquier parte del mundo. Señor, gracias. Gracias por nuestros hijos, por nuestras esposas, Señor. Gracias por los vehículos, por la casa, Señor. Gracias, Padre, por la comida que nos das. Gracias, Padre, porque tú eres, dice la palabra de Dios, que tú eres la persona que has colocado cada uno de los gobernantes. Cada uno de los gobernantes. Así que cada uno de esos gobernantes, Señor, te pido, Padre, que tú puedas moverlos, que tú puedas manobrarlos, que tú puedas conducirlos, que tú puedas guiarlos, Señor. Que puedan ser buenos presidentes, Señor. Tu palabra dice que toda autoridad es puesta por Jehová. Así que hay países que se me han merecido unos presidentes malos, porque han sido malos. Ese país ha sido malo. Pero te pido misericordia, Señor, que perdones a ese país y ya quites a esos presidentes, Señor, y pongas presidentes buenos, Señor. Que tengas misericordia, Señor. Que ya ese país y todos sus miembros que han practicado santería, brujería, vudú y cantidades de cosas malas, que que por eso es que han puesto presidentes en estos países como Cuba y Venezuela, que están sufriendo grandemente por tener un gobernador, una líder que tú has puesto, Señor, que están haciendo estragos, maldades, matanza, saqueos, destrucción, Señor, porque el país se lo merece por tanta santería, brujería, tantas cosas malas. Y sé que tú eres fiel, Señor, y colocas el gobernador necesario para que pueda ser castigado ese país. Pero te pido ya, Señor, misericordia. Perdona al país por la brujería y la santería. Perdónalo, Señor. Manda ángeles de Jehová, Señor, que vayan con su espada desenvainada limpiando los aires del lugar de donde están todos estos países, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, Señor, de Colombia, de Venezuela, Padre, de Cuba. Señor, te pido, Padre, que empiecen a luchar estos ángeles de luz, ángeles de Jehová, que vayan ejércitos, legiones de ángeles, Señor, para que saquen todos estos espíritus, estos demonios, estos principados de la santería, de la brujería, que los elimine y los saque fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Cubre, Padre, cada región de todas estas regiones, Señor, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia. Cúbrelo, Señor, con la sangre, Padre. Nos cubrimos así mismo nosotros y amarramos todo espíritu de venganza. Lo amarramos, sacamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Padre, que esos presidentes sean removidos para que así puedas poner, Señor, presidentes reales, leales, presidentes cristianos que lleven la palabra, Padre, que lleven la verdadera unción, Señor, y puedan realmente ser presidentes del pueblo, presidentes del reino de Dios. Y así pueda ser bendecido ese lugar, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Padre. Bondadoso eres, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias, Señor, porque tú eres el único, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque tú nos amas tanto, Señor. Diste tu vida por nuestra vida. Porque mi Padre me ama tanto, que su Hijo dio por mí. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su Espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada te. Dígale, mi Padre me ama tanto. Su amor es eterno y santo. Tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya. Padre fiel.